9 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Estamos aquí en ABC Hoy Radio. Estamos en punto de partida. La temperatura en Tandil 13 grados, la humedad 93%. La presión 992.2 hectopascales. Tenemos el viento en calma, la visibilidad es de 20 kilómetros. El cielo está despejado y tendremos esta tarde una temperatura máxima de 25 grados en una jornada muy agradable. Tenemos en línea, le damos los buenos días al presidente de la Sociedad Rural de Tandil, el señor Matías Meli. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Isabel, buen día, ¿cómo te va? Bien, Matías, bueno, una jornada atípica, absolutamente, ¿no? Estamos en este confinamiento preventivo y obligatorio durante hasta el próximo 31 de marzo y esto tiene que ver con la lucha contra la pandemia, el coronavirus. Pero queríamos saber un poco cuáles eran las disposiciones que tenía el sector agropecuario justamente en lo que es movilidad, traslados y demás. Bueno, sí, la verdad que, bueno, primero creemos que es una medida acertada de del presidente y estamos acompañando esas medidas. Como sector, bueno, creo que hay que ser un poquito prudente y yo creo que se puede trabajar, se debe trabajar. Estamos haciendo producción de alimentos y en el decreto está bien claro que todo lo que sea abastecimiento y producción de alimentos está a disposición, así que creo que bueno, como te decía, no habría inconvenientes, pero bueno, tampoco hay que extralimitarse, quizás, ¿no? Claro, hay que limitarse, exacto, ¿no? Hay que limitarse y bueno, tomar los recaudos necesarios, pero bueno, recordemos que hay producción lechera, estamos en plena cosecha de girasol, en unos días seguramente va a empezar la cosecha de soja, uh-huh. Ahí se está cosechando algo de papa, la verdad que bueno que el campo tiene que seguir produciendo y bueno, hay que buscar los recaudos para poder hacerlo. Uh-huh. Con respecto a lo que son la comercialización de granos, los puertos, los acopios y demás. Bueno, ahí hay un gris, me parece. Uh-huh. Todavía creo que hoy recién se va a saber, pero bueno, lo que es comercialización de carne, eso está suspendido. Suspendido lo que son remates. Uh-huh. Creo que se va a poder vender lo que son remates televisados. Uh-huh. Liniers, en Liniers hoy hay casi 12.000 vacunos. Claro, pero creo que iba a ser venta al oído, me exactamente, parece, ¿no? Venta al oído, sí, venta sí. Telefónica. Pero claro. Aparentemente el mercado de Liniers seguiría abierto. Ah, bueno. Aparentemente, aparentemente, todavía no se sabía. Yo hablé esta mañana bien temprano, me dijeron que estaban justamente ultimando los detalles y viendo a ver cómo. Por supuesto que si sigue abierto el mercado de Liniers, van a ser justamente ventas telefónicas. Ventas claro. Telefónicas, pero sí, bueno, estaba a decisión todavía. Claro, yo creo que mucho se va a ir resolviendo durante el transcurso hoy del día. Uh-huh. Como avanzar, también recordemos que el lunes y martes es feriado, ya la semana que viene una semana corta. Exacto. Pero bueno, a ver, hay que tomarse los recaudos y no hay que exagerar y como te decía, producir hay que seguir produciendo. Yo lo que veo muy complicado es todo lo que son los queseros o las fábricas de quesos en acá en la zona de, bueno, lo estoy viendo acá en la zona de Tandil, pero creo que debe ser general. Uh-huh. Sobre todo acá en Tandil, la verdad que se han caído muchísimo las ventas. Uh-huh. No va a haber ventas. Recordemos que los queseros acá, la mayoría viven del turismo. Claro. La verdad que se han caído mucho las ventas. Se esperaba para este fin de semana, que era un fin de semana largo, una concurrencia importante de gente. Recordemos que no va a haber Semana Santa. Uh-huh. La verdad que ahí va a haber un cuello de botella que realmente va a haber que ver cómo se soluciona. Pero bueno, como hay algunas publicaciones también dando vuelta, es que se está pidiendo que se compre local, que se compre Tandil, que se compre en los comercios locales, porque realmente van a sufrir mucho todo este parate que va a haber por tantos días. Exactamente, exactamente. La actividad entonces, lo que tiene que ver con transporte de cereales y demás, lo vamos a estar viendo en estos días, seguramente hoy va a haber algún tipo de definición. Sí, yo creo que no habría inconveniente en todo lo que es cosecha y guardado en cooperativas o en plantas de silo. Lo mismo estaría pasando con, estamos justo en esta época también con todo lo que es picado de silaje de maíz. Exacto. Que vienen muchos contratistas de afuera, por eso hay que tener mucho cuidado y bueno, pero también es cierto que el picado de maíz duran estos 10 días, 15 días y después si no se hace el trabajo ya no se puede hacer así que por eso te digo, hay que tomar todos los recaudos posibles y bueno, pero tampoco hay que alarmarse porque hay que seguir trabajando. En el caso de los tambos entiendo que se toman las medidas de seguridad necesarias entre las personas que trabajan allí. Sí y se están limitando la entrada, ¿no?, de gente ajena a los campos, ¿eh? Uh-huh. Solamente se está dejando entrar a lo que es alimentos balanceados, y bueno, lo que es combustible y después, bueno, los proveedores en general están trabajando con guardias, tanto lo que sean electricistas o mantenimiento de máquinas, están viniendo al campo por una urgencia y si es algo de mantenimiento se está tratando de postergarlo hasta para más adelante, pero bueno, todo lo que es urgencia se está cubriendo. ¿Hay alguna información nacional que habla? Evidentemente esto todavía hay lugares donde ya se está cosechando soja y que está faltando los silobolsa. Bueno, y sí, eso lo había escuchado. Sí, va a haber algunos inconvenientes, seguramente. Hay agronomía o comercios que acá en Tandil, sobre todo, hay comercios que directamente han cerrado. Claro. Pero bueno, también es cierto que hay comercios que están haciendo guardia y que están pidiéndole a los clientes que llamen por teléfono para... Uh-huh. Que los van a estar esperando y entregándole la mercadería. Creo que es un poquito de voluntad de ambas partes y bueno, creo que hay que acostumbrarnos a vivir de esta forma. Uh-huh. Y además que entiendo que depende absolutamente de nosotros cómo llevemos adelante este confinamiento obligatorio y preventivo para que se vean los resultados, ¿no? Es una inversión muy, muy fuerte en plata la que se está haciendo con respecto a lo que esta medida implica, como para no tomarla con la seriedad que significa y que tenga buenos resultados. No, seguro. A ver, si no nos respetamos entre nosotros, el 1 de abril el presidente va a tener que decir que continúa la medida uh-huh. por 15 días más. Exacto. Eso es real y bueno, nos tenemos que cubrir y proteger entre todos porque lamentablemente nos toca a todos y económicamente esto va a ser terrible uh-huh. porque va a haber un faltante de dinero y va a haber muchas empresas que no van a soportar tantos días de parados, ¿no? Sin ventas o sin poder trabajar. Entonces hay que ser muy conscientes de las medidas que se han tomado. Muchísimas gracias, Matías, por este contacto. No, gracias, Isabel. Que tengas un buen día. Hasta luego. Lo escuchábamos a Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil.